Hola, hola, este es tu amigo Iván Balabarca, transmitiendo desde Monte Morelos, en México, al norte de México. Estoy muy agradecido a todos ustedes, amigas y amigos, porque nos siguen semana a semana y nos visitan en el blog. Así que bienvenidos a www.ivanbalabarca.tk. Es una alegría poder estar contigo y llegar a tu hogar, a tu oficina, a través de tu iPhone, iPod o a través de algún otro equipo. Gracias por mirar este repaso breve de la lección. Esta semana vamos a estudiar la lección número 12, titulada Evaluar los ministerios. El versículo de memoria se encuentra en Proverbios capítulo 25, versículo 12. Dice así: como zarcillo de oro y joyel de oro fino, es el que reprende al sabio que tiene oído dócil. Esto me hace recordar otros pasajes bíblicos donde dice: reprende al sabio y te amará, reprende al necio y te odiará. Y es que cuando evaluamos, estamos haciendo bien. No nos vayamos a los dos extremos. Primero, no evaluar. No nos interesa lo que hicimos, ya pasó, salió bien, aplausos y se acabó. El otro extremo está en que evaluamos todo y la gente que hace el trabajo ya se desanima y ya no lo quiere volver a hacer porque le van a pedir datos y datos y datos. Yo pienso que es necesario que tengamos una conducta de evaluación, un estilo de evaluación, una costumbre de evaluación. Es decir, si hicimos un proyecto misionero, si hicimos un plan, si hicimos una actividad misionera, es necesario y es bueno que nos sentemos a ver los resultados. Es necesario que tú con tu líder se sienten y vean cuánto fueron los gastos, cuánta gente vino, cuánto éxito se tuvo, y hay que tener indicadores de éxito. El éxito por asistencia, el éxito por inversión, el éxito por número de personas que conocieron más el Evangelio, etc. Evaluar es una cuestión muy bonita y hay muchos métodos de evaluación. Ahora, la pregunta es, ¿por qué vamos a evaluar? ¿A Dios le gusta la evaluación? Pero claro, Dios es un Dios de orden. Como siervos de Dios, dice la lección, se nos ha confiado la verdad del Evangelio, que es inmensamente valiosa. Considerando que este mensaje del Evangelio ha de ir por todo el mundo, no debe sorprendernos que Dios también tenga un proceso de evaluación. Dios está interesado en el progreso de la obra que se ha confiado a quienes han respondido a su llamado para ser colaboradores suyos en favor de las almas. Eso corresponde al día domingo. Es decir, Dios está interesado en que su reino progrese. Dios está interesado en que la obra avance. Pero que no avance a los tumbos, que no avance de manera descuidada, teniendo éxitos por casualidad, sino haciendo un trabajo bien pensado, bien coordinado, acorde y en el marco de nuestra filosofía, en el marco del pensamiento teológico bíblico. Entonces, pues vamos, no sea que decimos, oh, qué bonito plan, qué bonito proyecto es el de esta iglesia, lo vamos a imitar. Pero los métodos no son bíblicos, de pronto la filosofía no es bíblica y vamos a quedar como los fariseos, ¿sí? Que mandamos y hacemos y en lugar de lograr habitantes para el cielo, logramos lo contrario. Y no se beneficia a la iglesia, es más, se perjudica. Entonces, vamos a tener que pensar muy bien en nuestros proyectos misioneros. ¿Sí? Que tengan la filosofía y la cosmovisión bíblica. ¿Qué es lo que Dios nos pide? En Mateo capítulo 23, verso 15, dice lo siguiente: Jesús les dio a los escribas y a los fariseos una severa evaluación de su testificación y evangelización hacia los gentiles. Por ello, en una búsqueda bien intencionada de cumplir la comisión evangélica, debemos siempre recordar las profundas verdades expresadas en Deuteronomio capítulo 10, versos 2 y 13. Después de todo, con todos nuestros esfuerzos de extensión, la última cosa que queremos hacer es crear más hijos del infierno. ¿Verdad? En otras palabras, ¿qué dice Deuteronomio 10, 12 y 13? Ahora pues Israel, ¿qué pide Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo te prescribo hoy para que tengas prosperidad. En otras palabras, si vamos a empezar a hacer un trabajo de extensión de la fe a los demás, de promoción de las verdades bíblicas, pues nosotros mismos en primer lugar tenemos que dar ejemplo. Tenemos que ir al Señor y tenemos que arrepentirnos de nuestras faltas y decirle al Señor que tenga la bondad de utilizarnos. Recuerda, esto yo lo he aprendido, no es conciencia, no conciencia, sino conciencia. No es con fuerza, es con el Espíritu de Dios que se ganan las batallas. ¿Sí? Dios quiere que seas cabeza. Tienes que esforzarte. Si eres estudiante, tienes que estudiar duro. Si eres papá, tienes que ser un buen papá. Si eres pastor, tienes que ser un gran pastor. Tienes que ser un gran médico, un gran ingeniero. O sea, tienes que esforzarte. Pero a este puño que es el esfuerzo, tienes que agregarle el otro puño que es la amistad, perdón, la humildad. Que los logros que alcances con tus esfuerzos, no te los eches a ti mismo, sino des la gloria a Dios, quien te dio la energía, el dinero, el tiempo, la disposición, el apoyo familiar, la inteligencia, te lo dio todo Dios y es de Él. Ese logro es de Él. No es con la ciencia, con tus grandes conocimientos que logras el éxito. No es con tu fuerza, es con el Espíritu de Dios. ¿Sí? Dios quiere que seamos buenos cristianos, porque solo los buenos cristianos producen otros buenos cristianos. Hay que evaluar el crecimiento espiritual. Es 1 Samuel capítulo 16, verso 7 dice: No mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho, porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Yo no puedo ver tu corazón. Yo no tengo una mirada de rayos X, no tengo el don del conocimiento de espíritus, pero Dios sí puede mirar tu corazón. Y tú a Dios no le vas a poder engañar. Pues es menester y es necesario que tú en principio depongas tu orgullo, depongas tus ideas y busques a Dios en su palabra. Y Él te va a indicar en su palabra cuál es su voluntad. Busca a Dios, vuelve a la Biblia, vuelve al espíritu de profecía. Eso es lo que necesitamos todos. ¿Sabes? Evaluar no solamente la vida espiritual, evaluar no solamente los planes misioneros, es necesario también evaluar el crecimiento de la iglesia. Hay por ahí personas que atacan a la iglesia. Y el principal argumento que tienen es atacar el liderazgo de la iglesia. Querido amigo, querida amiga, Dios tiene un ministerio puesto en esta tierra. Y si ese ministerio es indigno, el Señor, el gran pastor cósmico, pondrá las cosas en orden en su sitio. Tú responde por ti. Tú tienes que buscar al Señor y tú serás responsable ante Dios, tú, ante Él, ante el trono de la gracia. Querido amigo, querida amiga, es necesario que evaluemos el crecimiento de la iglesia, no solo el crecimiento numérico, sino el crecimiento espiritual de la iglesia. ¿Sí? Ahora, no espiritualicemos, el enemigo es así, nos empuja para un lado y si no, nos empuja para el otro. Vamos a buscar el crecimiento no solo espiritual también, sino también que nuestros hermanos estén bien atendidos, que los hermanos tengan algún tipo de ingreso económico. Hay que enseñarles a hacer sus microempresas, hay que enseñarles a crecer, en que se visiten, que se apoyen, que las familias se reconcilien. Hay que traer expertos en hogar, hay que traer expertos en cocina, hay que traer expertos en microempresas, que la iglesia esté bien atendida. El crecimiento no solo es espiritual. Qué bien se sentiría un hermano de una iglesia donde le dan facilidades y le apoyan, no solo en lo espiritual, sino también en su trabajo, en su salud, campañas de salud. Querido amigo y querida amiga, cuando la iglesia está bien atendida, los mismos hermanitos solitos van a empezar a atraer nuevos miembros de iglesia. Y es bueno hacer esto, pero no hay que dejar de hacer lo otro, es decir, salir a buscar a las ovejas que están en otros rediles. Muy bien, hemos llegado al final de la lección de esta semana. Recuerda, hemos querido aprender acerca de evaluar los servicios, evaluar los ministerios. Que el Señor te cuide. Un gran abrazo para mi esposa, para mis hijitas que están allá en el Perú. Un gran abrazo a todos nuestros amigos que están aquí en Nuevo León, que es el estado donde queda Montemorelos. A nuestros hermanos y amigos del Doctorado de Educación Familiar, que tengo el placer y el gusto de estar aquí estudiando. A nuestros hermanos de Estados Unidos, al doctor Mego, que tiene la bondad de escuchar este repaso de la lección. Un gran abrazo, doctor. Que Dios lo cuide y lo bendiga en los grandes éxitos que el Señor le concede, porque es usted un hombre, un hijo de Dios, que se entrega a Él. Gracias a nuestros amigos, tuve la oportunidad aquí de conocer a un peruano del Callao, el hermano Lolandes. Saludos a su familia ahí en el Callao. Y bueno, saludos a mis hermanas, a mi padre ahí en Lima. Y a todos nuestros hermanos que nos conocen en Lima, en el norte del Perú, en el sur, en Puno, en la sierra, en la selva, en Tarapoto, en Iquitos, en Cajamarca, en Bolivia, en Argentina. Tuve la suerte de que aquí nos reconociera un joven aquí en México por los videos. Trataremos de seguir haciendo videos para servir a los jóvenes. Mientras tanto, los que tenemos los pueden descargar desde nuestra página de manera gratuita, igual los libros que hemos escrito. Un gran abrazo, que Dios los bendiga y que pasen una linda semana.